El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional que hacemos, las radios comunitarias que integramos Farco, segunda edición de hoy, viernes 23 de noviembre de 2012. Y comenzamos en Córdoba porque allí se lanzó una campaña por el derecho al aborto en la que participan varias mujeres reconocidas de distintos ámbitos. Y una de ellas es nada menos que nuestra compañera de Radio Sur, Judith Gervaldo. Para contarnos más, está nuestro compañero Tito Guzmán de Radio Sur en línea. Hola Tito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Pepe? Buenos días, justamente está Judith Gervaldo contando esta experiencia realmente gratificante para nosotros que una compañera esté en esto. Significa, bueno, una hermana que cuyo tiene como contenido la fotografía de 12 mujeres destacadas aquí de Córdoba. Una, por supuesto, por cada mes del año. La campaña se llama Derecho a Decidir y, como vos lo decís, está a favor de legalizar el aborto y que todas las mujeres tengan acceso a, bueno, a la salud gratis, ¿no?, como debe ser. Nos contaba acerca del proyecto la coordinadora del mismo, que se llama Irina Morán, que es comunicadora, periodista, y nos decía lo siguiente. En la fotografía de Natalia Roca, Sebastián Salguero, en el diseño gráfico está Homero Paz, en la producción Javier Tretel, en todo lo que fue el diseño del proyecto y la redacción, Alessandra Laurenti, Karina Fleitas, en la música Marcos Luque, en la edición de los videos Juan Manuel Costa, y bueno, hemos contado con la participación de estas 12 enormes mujeres que de manera generosa aceptaron darle cuerpo y voz a una temática que, como bien vos, sigue siendo un hecho dramático en Argentina, porque la práctica de los abortos realizados de manera clandestina constituye la primera causa de mortalidad materna en el país. Bueno, lo que decía Irina era nombrar el equipo, es muy, muy importante de gente, y también destacó que no es una campaña pro aborto, sino que es concientizar acerca del derecho que tienen todas las mujeres al acceso de políticas públicas de salud sexual y reproductiva en toda la República Argentina y aquí en Córdoba en particular. Algunas de las mujeres que están en el almanaque, Pepe, son Cecilia Merchán, ex diputada nacional, que también trabajó por el tema del aborto y también por la ley de medios, la abuela Sonia Torres, referente por los derechos humanos y la titular de abuela de Plaza de Mayo de Córdoba, Irina Santa Esteban, que viene del ámbito gremial, es secretaria general del gremio de los judiciales, Paola Bernal, folclorista, cantante, la boxeadora Carolina Chapita Gutiérrez, dos veces campeona mundial, y también nuestra querida compañera Judith Gervaldo, entre otras. La campaña ha comenzado, el almanaque está a la venta y el lanzamiento se produjo ayer en un espacio emblemático para la memoria, como es el Archivo Provincial de la Memoria, aquí en el centro de Córdoba. Para Farco Satelital, un saludo grande de Tito Guzmán, desde aquí, desde Radio Sur Córdoba. Y desde toda la red de Farco felicitamos a Radio Sur y, por supuesto, a nuestra compañera Judith Gervaldo, que tiene el honor de ser una de estas 12 mujeres destacadas de Córdoba que están participando de esta campaña que se ha lanzado en el día de ayer. Y nos vamos ahora a San Juan porque allí se viene este fin de semana un nuevo encuentro de la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas. Vecinos de todo el país van a estar llegando a la capital de esta provincia cuyana. Y para saber cómo viene todo, está en contacto nuestro compañero Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza. Hola, Guillermo. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal a las escuchas de el informativo del Foro Argentino? Sí, mañana se va a realizar, comienza este encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas en San Juan. Está previsto que comience a las 9 de la mañana en la Plaza de la Estadio, en la capital de San Juan, donde va a haber un despliegue de medios alternativos, donde va a haber radios comunitarias, medios gráficos, TV comunitarias, TV alternativas de todo el país, como estamos invitados, convocados desde la Lechuza para comenzar, para abrir, hasta que, bueno, lleguen toda la gente de la CMNA y todos los integrantes de diferentes medios de comunicación alternativos. Y que también que comience a llegar la gente que está convocada para comenzar la marcha que está prevista más o menos que se haga sobre el mediodía. Después de esto, bueno, la marcha va a ser por toda la capital de San Juan, siguiendo con las consignas de contra el saqueo y contra la contaminación y por el agua. Ese es el logo. Esa es la consigna que llevan, ¿no? Después de ahí, bueno, seguiremos en un camping que está ubicado en el departamento de Albardón, donde se van a desarrollar las asambleas, bueno, y todo lo que tenga que ver con las actividades de la asamblea. Se espera, bueno, la presencia de asambleas de todo el país. En la provincia de San Juan, como ya sabemos, la asamblea contra el saqueo, la asamblea sanjuanina contra la contaminación y el saqueo, también apoyados por la asamblea de vecinos autoconvocados en defensa de nuestro sello, de acá el Camino de Depósito, que también va a estar presente, son, digamos, los organizadores y los que reciben a las diferentes asambleas acá en San Juan. Así que, bueno, eso más o menos son las actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana hasta el próximo lunes, que culminará el 19º Encuentro de Asambleas Ciudadanas contra la Contaminación y el Saqueo en la provincia de San Juan. Bien, Guillermo, entonces el tema de la mega minería va a ser el tema que va a ganar todo este nuevo encuentro de la UAC. Exactamente, y San Juan como uno de los puntos neurálgicos, ¿no? Con el tema de la minería, es lo que se decidió venir a la provincia de San Juan a apoyar a las asambleas sanjuaninas que están luchando contra todo eso también. Hay que recordar que ahí en San Juan está el que va a ser el mayor emprendimiento minero de América Latina, que es Pascualama. Exactamente. 5 productos mineros funcionando y el próximo que viene, y también hay mucha incertidumbre por saber qué va a pasar con el tema ahora de el de Aguanera, Pascualama, bueno, y todos los otros emprendimientos mineros que hay en el pie de la cordillera. Muy bien, Guillermo Romero de Radio Comunitaria La Lechuza, te mandamos un abrazo. Para ustedes y para la audiencia del Foro Argentino de Radio Comunitaria. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Nos vamos ahora a La Plata porque allí la justicia someterá a juicio a un trabajador callejero que denuncia que viene siendo hostigado permanentemente por la policía bonaerense y que fue reiteradamente detenido por efectivos de esa fuerza. Recibimos a nuestra compañera Natalia Ragusa desde Radio Estación Sur. El juicio por una nueva causa que estaría armada por la policía bonaerense arranca la próxima semana en la ciudad de La Plata. Facundo Boni fue detenido el 31 de agosto por policías de la Comisaría Primera de la ciudad de La Plata con la acusación de tener un arma ilegal, aunque esta nunca se le haya encontrado. Facundo trabaja en la calle limpiando vidrios y desde hace 3 años viene sufriendo el hostigamiento de la policía bonaerense. Sandra, compañera de Facundo en La Olla Popular, organización que desarrolla tareas de contención para chicos en situación de calle, explica la situación. El compañero viene siendo víctima ya hace varios años de la persecución policial que viene por parte de la Comisaría Primera de la Ciudad de La Plata. Ya desde policías le han robado los materiales de trabajo, lo han investigado, lo han demorado por averiguación de antecedentes, lo han insultado, lo han amenazado, le han pegado en varias ocasiones. Y como figura en el informe anual del 2011 de la Comisión Provincial por la Memoria, en un año ha sido detenido al menos 25 veces. Y entendemos que el conflicto viene desde el momento que el compañero empieza a organizar, empieza a formar parte de una organización social que se dedica a trabajar con pibes en situación de vulnerabilidad, con pibes en situación de calle. Entendemos que el hostigamiento viene por ese lado. Matías Di Loreto, de la organización social La Cantora, que realiza trabajos en cárceles de la provincia, comentó que el armado de estas causas es una práctica habitual de la policía bonaerense y señaló la necesidad de que la fuerza policial no sea una institución de autogobierno. Hay una práctica común entre los efectivos policiales que es la plantación de armas de fuego, que son ilegales, que la tienen ahí la policía para muchos de estas características. Entonces, a partir de ahí, esa arma de fuego puede estar involucrada en algún hecho en donde el pibe que recibe la plantación de ese perro, como le llaman, puede quedar involucrado en la causa. Es una práctica habitual que escuchamos por parte de chicos que vienen mayormente del conurbano bonaerense. Lo que nosotros estamos reclamando como organización, que se termine el autogobierno de la fuerza policial, porque bueno, cuando la policía de la provincia de Buenos Aires vuelve a tener el autocontrol de su estructura, los casos de corrupción y de violencia institucional han aumentado a la par. Desde Radio Estación Sur de la ciudad de La Plata informó Natalia Ragusa para Farco Satelital. Nos vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires porque allí distintas organizaciones se movilizaron contra los bombardeos de Israel contra la población civil de la Franja de Gaza. Tenemos el informe de nuestro compañero Manuel Rivas desde Radio Gráfica. Mientras en la Franja de Gaza el Estado de Israel bombardea a la población civil, cobrándose en 8 días más de 120 muertos, en la ciudad de Buenos Aires hubo manifestaciones de solidaridad con el pueblo palestino. Frente a la Embajada de Israel, en el centro porteño, el Comité de Solidaridad con Palestina, conformado por un conjunto de organizaciones, se movilizó para repudiar la invasión israelí. Estuvo presente Cecilia Merchán, diputada nacional con mandato cumplido, que dialogó con Radio Gráfica y comentó de su visita al territorio ocupado palestino años atrás. Y el día a día en una tierra ocupada es increíble para nosotros, ¿no? Porque es una tierra que tiene, por un lado, un muro de miles de kilómetros que zigzaguea, quedándose ese muro enorme donde no pueden pasar, es una apartheid. Por un lado están los palestinos y por otro lado están los israelíes. Y del lado donde quedan los palestinos, el muro este va zigzagueando de manera tal que todas las riquezas van quedando del lado israelí. El agua, las plantaciones. Por otro lado, uno camina y constantemente tiene checkpoints, puntos de control, o sea, está todo el tiempo en una sociedad militarizada. Consultado sobre el antisemitismo que alegan los sionistas en la Argentina cuando se cuestiona al Estado de Israel, Merchan respondió: mira, eso es lo más ridículo, antisemita es el Estado de Israel, ¿no? Que realmente actúa contra personas por ser palestinos, por ocupar su territorio. Además, o sea, sería muy ridículo que personas como nosotras, que vivimos constantemente todos mezclados, ¿cómo no vamos a vivir todos mezclados? O sea, yo amo a hombres y mujeres judíos de mi tierra, a los que amo son mis amigos, hermanos, novios, qué sé yo, o sea. Radio Gráfica sigue de cerca la cuestión palestina, que como territorio ocupado tiene una vinculación directa con Malvinas, como siempre lo destaca nuestra presidenta. Hoy viernes a las 18 horas haremos un programa especial sobre la situación en Franja de Gaza que se puede escuchar a través de www.radiografica.org.ar. Informó Manuel Rivas, Radio Gráfica, Ciudad de Buenos Aires. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este viernes 23 de noviembre de 2012. También por esta semana los estuvimos acompañando Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción y por supuesto nuestros compañeros y compañeras de las radios comunitarias que integran la red nacional de Farco. Nos vamos a encontrar de nuevo el próximo martes. Que tengan muy buen fin de semana. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.